cha cung ca ra ca ca ca ca cha ra cha cha. Muy buenos días. Bienvenidos a La Cucaracha, un programa sobre el arte de la sobrevivencia frente al caos climático y la crisis de los ecosistemas. Una guía para aprender de las cucarachas, que serán uno de los pocos que sobrevivan a la sexta extinción de la vida en la Tierra. Con ustedes estamos More, José y Pablo, en un programa radial producido por el Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo. Desarrollo entre comillas. Y la Fundación Solón. ¡La cucaracha! Hoy vamos a hablar de los comunes. ¿Qué son los comunes? Los comunes se refieren a cómo la sociedad gestiona diferentes elementos esenciales para el bienestar de las colectividades humanas y la naturaleza. Por ejemplo, cómo la sociedad se organiza para encarar el tema de la seguridad, de la educación, de los mercados, del cuidado de los ancianos, de, por ejemplo, el uso del internet y de diferentes funciones de la naturaleza. Es decir, que los comunes se refiere a cómo la sociedad interviene en estos diferentes ámbitos para preservar el bien común de todos los seres humanos, de todos los seres vivos y del sistema de la Tierra en su conjunto. Así es. Los comunes, más que con un qué, tienen que ver con un cómo. Es decir, cómo diferentes sectores de la sociedad intervienen en la gestión de diferentes elementos fundamentales para la vida. La visión de los comunes plantea que la gestión determinante no es la del Estado o la del sector privado, sino la de la sociedad. La visión de los comunes es absolutamente contraria a la privatización. Elementos, funciones y sectores esenciales para todos y todo no deben ser privatizados y apropiados por un solo sector de la sociedad. Ese es el caso del agua, del transporte, de la energía, de los bosques y de muchos otros ámbitos. Sin embargo, la visión de los comunes tampoco es estatista y alerta que no porque esté en manos del Estado una determinada actividad, esta necesariamente será administrada para el bien común de todos y de todo. El Estado y las políticas públicas son necesarias en tanto acompañan a la gestión de la sociedad. Una sociedad que deja que el Estado administre todas las funciones sociales es una sociedad que renuncia a definir su propio futuro. En esta medida, lo más importante es empoderar a la sociedad, fortalecer los comunes o, en otras palabras, fortalecer la gestión de la sociedad sobre elementos claves para la vida. Desde esta perspectiva, la alternativa a la privatización no es la mera estatización o nacionalización, sino la sociedad tiene que intervenir de manera más participativa y constante en estos sectores que han pasado a manos del Estado o son de dominio público. Aquello que es público del Estado no es de por sí un común, solo es un común en tanto diferentes actores sociales intervienen de manera activa en su gestión. Por eso, desde la visión de los comunes, la alternativa a la privatización no es la simple estatización, sino el fortalecimiento de los comuneros, es decir, de la gestión de la sociedad. Así es. Hoy, en este programa, vamos a hablar de cuatro comunes relacionados con la naturaleza: el agua, los bosques, el clima y el sol. Es decir, cómo diferentes grupos sociales intervienen en la gestión de estos cuatro elementos claves para la vida, no solo de los seres humanos, sino del planeta en sí. El primer elemento que salta a la vista es que estos cuatro comunes, me refiero al agua, los bosques, el clima, el sol, están íntimamente ligados e interactúan entre sí. La forma en la que se gestionan los bosques influye directamente sobre la gestión del agua y el clima. Todo está conectado, es interdependiente y forma parte de un todo siempre más grande. En esta medida, la intervención de la sociedad debe contemplar las múltiples dimensiones e interacciones existentes. Por ejemplo, veamos el caso del agua, a partir de la tragedia del lago Popó. El segundo lago más grande de Bolivia se ha secado debido al desvío de aguas para la minería y el riego en la región, por el vertido de desechos tóxicos de más de 120 minas y por un mayor incremento de la temperatura debido al cambio climático, que es producido por la extracción de hidrocarburos y por la continua deforestación de nuestros bosques. La gestión del agua, en el caso de un lago, está íntimamente ligada a la gestión de otros elementos de los cuales es interdependiente, y por eso las soluciones tienen que ser integrales. Es decir, no se puede querer resolver el tema de la sequía del lago Popó solo con el dragado de los ríos. Esto es esencial y debe hacerse, pero asimismo tiene que encararse el tema de la contaminación minera, de la gestión para riego, de la deforestación, del calentamiento climático y otros factores como el manejo de las aguas internacionales del río Maury, que es un afluente del río Desaguadero que desemboca en el lago Popó. Tradicionalmente en Bolivia ha habido un manejo muy sabio de las aguas para riego. En diferentes lugares tenemos organizaciones de regantes que por décadas e incluso siglos han sabido gestionar de manera colectiva el uso del agua de un río para que llegue a todos los agricultores de la cuenca, construyendo embalses y canales a lo largo de grandes extensiones, estableciendo turnos para la recepción del agua, que varía según distintas épocas del año, fijando trabajos comunales para mantener el sistema de riego y normando sanciones y castigos para los que infringen las normas establecidas colectivamente. Otro claro ejemplo que tenemos de los comunes son las organizaciones de regantes. No es un patrón privado el que decide ni el Estado el que manda, sino es una comunidad de regantes la que se organiza, fija sus normas, gestiona de manera participativa y permanente ese río o cuenca hidráulica para el beneficio de todos sus miembros. Estas estructuras de participación comunitaria, que han funcionado por siglos, muchas veces son desestructuradas por la presencia de actores privados, como grandes empresas mineras que desvían el agua, o por el Estado, que adopta políticas públicas de, por ejemplo, producir más quinoa sin tomar en cuenta las características de la región, o también son debilitadas por desastres naturales, como una sequía extrema que desencadena conflictos internos. A ver, Pablo, para resolver una tragedia como la del lago Popó, ¿dónde se debe poner el énfasis desde la visión de los comunes? En el fortalecimiento de la organización, coordinación y gestión de todas las comunidades que viven alrededor del río Desaguadero y el lago Popó para lograr un uso adecuado de las aguas. Si las comunidades son parte activa de la solución, se puede controlar de manera más eficiente el desvío de las aguas para la minería, la contaminación, la realización de tareas oportunas para su mantenimiento, etc. Por supuesto que la intervención del Estado es esencial para obras de infraestructura que son mayores o para la aplicación de la ley contra la contaminación minera. Pero la clave está en cómo las propias comunidades se fortalecen y coordinan esfuerzos para gestionar la cuenca del lago Popó. Estamos presentando La Cucaracha, un programa del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, entre comillas, y de la Fundación Solón. Si quieres seguirnos en internet, escriba obccd.org o fundacionsolon.org y nos encontrará. También estamos en Facebook y Twitter para informar, analizar y desarrollar propuestas para enfrentar el cambio climático. Como decíamos al principio, el lago Popó se ha secado, también por el cambio climático, por el incremento de la temperatura que a nivel mundial está en 0.8 grados centígrados y que en la zona del lago Popó ha llegado a un aumento de hasta 2.5 grados centígrados. Normalmente los desastres naturales no son producidos por los seres humanos, pero en el caso del cambio climático, este se debe a causas humanas que están acelerando y desencadenando desastres naturales. Hace 3 siglos atrás, uno no podía hablar del clima como un común, porque los seres humanos prácticamente no tenían ninguna interferencia en el clima. Entonces, menos aún podía haber una cierta gestión social del clima. Claro, pero hoy hemos llegado a un momento donde la actividad de ciertos grupos de poder económico y élites está desequilibrando todo el sistema de la Tierra. el incremento de la temperatura no es un hecho divino ni fuera de nuestro control, sino que tiene que ver con la extracción de combustibles fósiles, el gas, el carbón, el petróleo, y con el desmonte, tala y quema de los bosques. Efectivamente. Podemos decir, en otras palabras, que el incremento de la temperatura en el lago Popó o lo que ahora está pasando en la Laguna Colorada no es un hecho fortuito o casual. Es producto de un sistema capitalista, extractivista, que vive de la sobreexplotación de recursos naturales como los hidrocarburos y los bosques, alterando el frágil equilibrio que se ha creado a lo largo de miles de millones de años en nuestro planeta. Para evitar que el calentamiento global continúe y que llegue a afectar incluso al lago Titicaca, es fundamental limitar la extracción de los combustibles fósiles, y es importante limitarlos al 20% de las reservas conocidas. Para lograr este objetivo, es esencial que este recurso no esté privatizado, ya que de ser así, lo que predomina es la sed de ganancia de las grandes empresas que se ha apoderado de este recurso y lo cotizan en bolsas de valores como Wall Street. Claro. Mientras los hidrocarburos sean de dominio privado, es muy difícil esperar que su extracción sea limitada, afectando a las inversiones de trillones de dólares de estos grandes empresarios privados. Pero, como lo demuestra la experiencia de nuestro país y de otras naciones, no es suficiente que el petróleo esté nacionalizado para tener una gestión que realmente tome en cuenta la necesidad de limitar su extracción para controlar el cambio climático. Por el contrario, como lo estamos viendo en Bolivia, los gobernantes, alcaldes, rectores de universidades y muchas autoridades se han vuelto incluso más adictas a la extracción de hidrocarburos. El Estado busca más y más extracción de hidrocarburos para mantener la coparticipación tributaria que permite al gobierno central y a autoridades locales dar ciertas rentas en forma de bonos o de obras a la población para así conquistar su respaldo y su apoyo electoral. El argumento de los gobernantes es que los países en desarrollo, como Bolivia, no son los contaminadores principales y que por lo tanto no importa que sigamos extrayendo más y más y más petróleo y más gas. Es cierto que no somos los principales responsables del cambio climático, pero sí todos los países en vías de desarrollo empiezan a hacer lo mismo, vamos a literalmente incendiar nuestro planeta. Entonces, José, es el momento de que la sociedad dé un paso al frente y discuta cómo encarar este problema. Claro, porque soñar con ser un país desarrollado al estilo de los que nos llevaron a este desastre es seguir por un camino suicida. Las autoridades estatales difícilmente darán un giro en su conducta si la sociedad no se organiza, moviliza y toma las riendas del asunto, porque los políticos están atrapados en la rutina del inmediatismo, del facilismo y de hacer lo que conocen sin darse cuenta que la realidad ha cambiado trascendentalmente. Chicos, a todos mis amiguitos que me alcancen un violín. La cucaracha, la cucarachita está llorando en el suelo, no se puede levantar. Pobrecita la cucarachita. Usted está escuchando La Cucaracha. Veamos ahora el tema de la gestión de los bosques, que es esencial para la vida, ya que son los pulmones de la madre tierra. La deforestación afecta no solo la provisión de oxígeno, sino también la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Es decir, que la cantidad de este gas de efecto invernadero está provocando el calentamiento global y la desaparición de los lagos como el lago Popó. Así es, More. La deforestación está íntimamente ligada a lo que pasa con el lago Popó. Al igual que en el agua para riego, durante siglos ha habido una gestión colectiva y muy sostenible de los bosques por parte de pueblos indígenas que los habitan. Esta gestión ha sabido valerse de los recursos que hay en el bosque para mantener su vida, para mantener su alimentación. y nos muestra que la clave es saber aprovechar los frutos, semillas, plantas, animales que hay en el bosque sin afectar la integridad de este ecosistema que es valiosísimo. Sin embargo, ¿qué ha pasado con el manejo comunitario de los bosques de los pueblos indígenas? La presión del sector agroindustrial, de los ganaderos, de campesinos colonizadores, la expansión de las ciudades, ha ido desmontando, deteriorando los bosques a un extremo donde solo contamos con un cuarto de los bosques que habían hace 100.000 años. Pero bueno, en datos oficiales, aquí en Bolivia se han perdido en este siglo más de 8 millones de hectáreas de bosques. La quema de los bosques está produciendo más gases de efecto invernadero que calientan el planeta, derritiendo nuestros glaciares. Además, el hollín de los incendios forestales es fatal para los grandes nevados, porque va erosionando la nieve congelada. No solo es el calor, sino la humareda lo que afecta a nuestros glaciares. Y esto tiene que ver con una repercusión terrible sobre el ciclo del agua, porque a medida que desaparezcan los glaciares, habrá menos agua que nutra los ríos y los lagos. Efectivamente, el otro impacto de la deforestación es el aumento del calor en las tierras deforestadas y una disminución de la humedad en general. La deforestación provoca sequías en otras regiones, incluso alejadas de donde estaban los bosques, porque las nubes que antes migraban trayendo la lluvia ya no nacen más por la desaparición de los bosques. En este sentido, la desaparición de los lagos está íntimamente ligada a la desaparición de los bosques. Si queremos restaurar el equilibrio de las lluvias y mitigar el cambio climático, es necesario fortalecer el manejo comunitario de los bosques, respetando los derechos y la gestión territorial de los pueblos indígenas. Sin embargo, las fuerzas que presionan a favor de la deforestación son tan grandes que no las vamos a poder contrarrestar solo con las fuerzas locales indígenas. Es necesario, en este caso, involucrar al conjunto de la sociedad, en particular de las áreas urbanas, en la gestión de los bosques para poder preservarlos y restaurarlos. Solo si hay una gran organización y movilización urbana en defensa de los bosques y que ponga un alto a la expansión irracional de la frontera agrícola por los grandes exportadores de soya transgénica, podremos lograr un manejo integral del bosque. Una vez más, en este terreno, el accionar de la sociedad en su conjunto no es solo para limitar el poder del sector privado agroindustrial, sino para contrarrestar la lógica del Estado que piensa en crecer a cualquier costo. ¿Pero crecer para quién? Muy buena pregunta. Crecer en términos de Producto Interno Bruto, en términos de indicadores macroeconómicos, sin fijarse el desastre ambiental y social que se está generando, a pesar de que se crece el 5% anual. El Estado, nuevamente, con su lógica extractivista y rentista, incentiva y promueve en los hechos la deforestación, porque piensa en las divisas que entrarán al país provenientes de la exportación de algunos productos agrícolas. Estamos presentando La Cucaracha. Hablemos ahora del sol. ¿Cómo puedes hablar del sol como un común? ¿Qué clase de gestión puede haber del sol? ¿Acaso la actividad humana afecta al sol? Es cierto, los seres humanos no pueden afectar al sol, así como afectan al clima. Pero la sociedad puede aprovechar o no la radiación solar y el calor solar para beneficio de todos y todo. Hace unas décadas, More, hablar del sol como un común hubiera sido una locura. Pero hoy el aprovechamiento de la radiación y el calor es un común en expansión por todo el planeta, precisamente porque hay que reemplazar a los hidrocarburos con otro tipo de energía. Hoy la pregunta es cómo y quién aprovechará los rayos del sol. En algunos países, el aprovechamiento de la radiación solar está siendo privatizada y manejada por grandes empresas que plantan paneles solares como si fueran plantaciones para generar electricidad. Ese es el caso, por ejemplo, de Chile, donde se plantan paneles solares en, diremos, unas 100 hectáreas para generar 100 megavatios. Todo controlado por una sola gran empresa privada. En cambio, en otros países como Alemania, tenemos una administración familiar y comunitaria de la energía solar, donde en cada tejado, edificio público, infraestructura, se van colocando paneles solares no solo para que cada familia genere electricidad para su autoconsumo, sino también para vender a la red de generación eléctrica. Esta es una nueva forma de organizar la sociedad que sigue la visión de los comunes, porque los ciudadanos dejan de ser meros consumidores de energía eléctrica y se convierten en productores de la energía. Y el Estado, que antes centralizaba la producción y distribución de la electricidad, ahora la facilita, pero ya no tiene un monopolio. Una gestión comunitaria, no privatista ni estatista, es esencial para hacer frente a los nuevos desafíos que tiene la humanidad. Tenemos que salir del actual modelo extractivista de recursos naturales que nos ha hecho más dependientes de la exportación y avanzar hacia otras formas de convivencia entre seres humanos, restaurando y preservando los ciclos vitales de la naturaleza. Es decir, dejar de pensar en cómo aprovechar a la naturaleza para beneficio humano y ver más bien cómo nuestra sobrevivencia está intrínsecamente ligada a un manejo comunitario en armonía con la naturaleza. Hoy nos toca decir un hasta pronto. Con este programa hemos terminado nuestra primera serie de programas radiales de La Cucaracha. Han sido 10 programas radiales en los que hemos querido dialogar con usted desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de los sobrevivientes. De quienes se resisten a caminar como rebaño de oveja directo al barranco. De quienes piensan que otro mundo es posible y otra Bolivia es posible. Con ustedes estuvieron en esta primera serie de La Cucaracha, More, José y Pablo.